Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la Casa de la Cultura Núcleo Loja se realizará el evento humorístico Carcajeando Ando con los actores lojanos Eduardo Jaramillo y Paul Luzuriaga. La contribución es de $3. Por los 70 años de existencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este martes 5 de agosto a las 16:00 se realizará un evento en el que participarán grupos corales y musicales de la Academia Musicarte. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.